Las confesiones suenan más fuerte que la verdad. El eco guarda secretos caídos, sombras que siguen aunque se han ido. Mis manos no piden perdón. Mi voz se quiebra como canción. Confesiones en un pozo seco, gritos que rompen el eco. Cada palabra condena, cada silencio envenena. Marcando pasos que arrastra el duelo. Confesiones en un pozo seco, gritos que rompen el eco. Cada palabra condena, cada silencio envenena. En la cantina dejé mis pecados, copas vacías, recuerdos marcados, trap y guitarra llorando en la arena, cantan verdades que nadie ordena. La luna escucha mi voz desgastada y llevo cadenas, la piel marcada, y aunque la muerte me ofrezca camino, yo sigo preso de mi destino. Cuando me cubra la tierra callada, será mi canto quien quede en la nada, y entre las piedras del pozo reseco vivirán siempre mis ecos.